Vengo haciendo la entrada y desde el cielo me acompaña la fuerza armada con el perfecto, el que me ha dado este intelecto, mi predilecto, por él es que vengo directo. Es que mi Dios me ha revelado un par de cosas raras y mi deber es confrontarlos de cara a cara. Yo sé que hay muchos que dicen Dios mío dame la mano, pero se olvidan que han fallado en contra de su hermano. Emiten juicio, muchos ficticios, y luego te echan bendiciones el domingo en el servicio y claman puestos de rodillas, Dios nunca me falle, pero no muestran a Jesús cuando están en la calle y se preguntan por qué rayos yo no he prosperado. Si de venir todos los domingos ya estoy cansado, y por el mismo continúan con el sermón, pero cuando pasan ofrenda no sueltan ni un vellón. Entonces empiezan con la envidia porque su hermano prosperó cuando pidió correcto en la vigilia, o si no es que empiezan a juzgar, este está metido en la calle y en la iglesia se viene a tapar, y empeoran la situación contagiando a otras personas y dividiendo la congregación. Y de sus bocas continúan los rumores de que los tiempos se los gastan los pastores. De todas las cosas siempre tienen las mejores, pero te apuesto a que te gustaría estar en sus talones. Y si buscas en la Biblia aparecerá de que a la gente por sus frutos los conocerá, una palabra ya establecida, así que no se pongan a juzgar la gente bendecida. Este pueblo me deshonra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que no me entienden, porque no comprenden que nadie va al Padre si no es por mí. Este pueblo me deshonra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que no me entienden, porque no comprenden que nadie va al Padre si no es por mí. Y se me olvidan los que critican, los que con una voz sensible entre ellos se platican. Qué gran chapucería lo que aquel muchacho hizo, pero en la iglesia nos ofrecen ni a barrer el piso. Tu vida no sé cómo la has vivido, pero recuerda que el Hijo de Dios no vino a ser servido. En una cosa si yo quiero insistir, que si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Y si es cuestión de liderato, pues lo que es caro para ti, para mi Dios sería barato. O sea que el mayor vendría siendo el menor. Si te creías presidente, pues no eres ni gobernador, sino un servidor como somos todos, imitando a Jesús, lavar los pies si tienen lodo. Para servir a mi Dios hay muchos modos, de que vale que te diga si siempre le das de codo. Abre los ojos y entra en razón, donde se encuentra tu tesoro y estará tu corazón. Este pueblo me deshonra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que no me entienden, porque no comprenden que nadie va al Padre si no es por mí. Este pueblo me deshonra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es que no me entienden, porque no comprenden que nadie va al Padre si no es por mí. Yo, Alex Zurdo, Mix One. Que nadie va al Padre si no es por mí. Te lo dije, que mi Dios no puede ser burlado. Que nadie va al Padre si no es por mí. Que nadie va al Padre si no es por mí.